va a usar aquel que conozca su palabra, ¿verdad? Queremos ser usados por Dios, pues tenemos que conocer su bendita palabra, ¿verdad? Bien, el hermano Kim nos está hablando mucho acerca, ¿verdad?, del nuevo nacimiento. Yo quisiera compartir con ustedes, pues precisamente eso, la evidencia de tener el Espíritu Santo, es decir, de ser una nueva criatura, de tener una vida nueva, porque tenemos ahora el Espíritu Santo, ¿verdad?, que mora dentro de nosotros. Vamos a ver Romanos 8:9. Dice la palabra de Dios así: mas vosotros, ¿a quién está hablando aquí? A nosotros, ¿verdad? No vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Pero dice algo muy importante aquí, si es que el Espíritu de Dios, ¿qué? Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de sencillo, ¿verdad? Aquí la palabra mora se refiere a estar en su propia casa, es decir, Dios está en su propia casa. Dice la palabra de Dios que después de haber oído y haber creído el Evangelio, ¿verdad?, de haber escuchado la palabra de Dios y haber creído en Jesucristo, Dios nos selló. ¿Con qué? Con su Espíritu Santo. Y ahora dice que Él habita ahí, mora ahí. Se refiere a estar en su propia casa. Es decir, el Espíritu Santo establece su morada en cada creyente. Si la persona dice que es creyente, pero no existe evidencia alguna de la presencia del Espíritu Santo, que son el fruto del Espíritu Santo, del que nos habla Gálatas 22 y 23, si recuerdan, más el fruto del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Ese es el fruto que produce el Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo en una ocasión compartí con los hermanos y yo les decía, vamos a imaginarnos, ¿verdad?, que alguien que quiso, alguien importante quiso ser mi amigo, y entonces yo lo invité a mi casa a vivir, ¿verdad?, apreciando su amistad. Y yo lo invité a mi casa a vivir, pero resulta que mi amigo ve mis chanclitas viejas que para mí están bien cómodas, ¿verdad?, y agarra esas chanclitas y me las tira a la basura. Vamos a imaginarnos que esas chanclitas es el pecado. A la carne no le va a gustar. La carne va a respingar luego, luego, ¿verdad? Así cuando invitamos al Señor Jesús a vivir en nuestro corazón, Él empieza a hacer esa limpieza. Y esas chanclitas que estaban bien cómodas, que yo tenía en mi casa y que, ay, qué ricas las sentía, vamos a ponerle la mentira, llegó el Señor y agarra esas chanclas y me las echa para afuera. A la carne no le va a gustar. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Que cuando el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón, empieza a hacer una limpieza en nuestra casa, en su casa. Nosotros somos su casa. Entonces, Él empieza a echar fuera para que quede limpia, ¿verdad? El creyente nacido de nuevo, es decir, el que tiene el Espíritu Santo, dice la Escritura en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Ese poder se refiere a que Dios nos da ese poder, ¿verdad? Nos impulsa. ¿Para qué? Para matar los deseos de la carne, para predicar el Evangelio, ¿verdad? Para vivir una vida en santidad. ¿Y cómo lo hace? Bueno, de una forma continua y gradual. Es día a día. ¿Hasta qué? Hasta que nos muéramos. hasta que llegue ese día que cerremos nuestros ojos y digamos, ya terminé, ¿verdad? Como decía Pablo, ya terminé la carrera. Esto es una forma continua entonces. Y el medio que el Espíritu Santo usa para iniciar este proceso es la obediencia. ¿La obediencia qué? A los mandatos de su palabra. ¿Y cómo es? A través de la Escritura. Como tenemos ahora el Espíritu Santo, dice que Él nos ayuda para, nos ilumina para entender su palabra. Y nos da el poder que necesitamos para obedecerla, ¿verdad? Pero, ¿de quién es esta obra? Esta obra es de Dios. Como nos decía nuestro hermano Mario, ¿verdad? Que viene de arriba. Anoten. Que viene de arriba, viene de Dios. Y es lo que dice en Ezequiel 36, 26. Dice en Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón nuevo de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y que y los pongáis por obra. Entonces, ¿de quién es la obra? De Dios. Aquí dice, os daré. ¿Quién está dándonos? Dios, ¿verdad? Os pondré y quitaré, dice, de vuestra carne. Luego dice, os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y que guardes mis preceptos y los pongas por obra. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda ¿para qué? Para poner en práctica la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios en Tito 3, del 3 al 8. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ah, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, ¿cuándo se manifestó, hermanos? Cuando envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y luego dice, nos salvó. Vemos aquí nuevamente la acción de Dios para con nosotros. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros. ¿Cómo derramó el Espíritu Santo? Dice, abundantemente. ¿Por medio de quién? Por Jesucristo nuestro Salvador. Y para justificarnos por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice Pablo a Tito, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿de qué? De buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces Dios quiere que nos ocupemos, ¿verdad? De vivir haciendo siempre la voluntad de Dios. En hacer buenas obras también. Sabemos que las buenas obras no es para nuestra salvación, ¿verdad? Sino que dice que nos ocupemos en hacer las buenas obras. Entonces, el propósito de la renovación del Espíritu Santo es para conformar nuestro carácter como el de Cristo. Vamos a Romanos 8, 29. Este pasaje de Romanos, todo el capítulo, nos habla, ¿verdad?, de cómo vivir en el Espíritu. ¿Lo tenemos? Romanos 8, 29. Dice, voy a leer un poquito más arriba. Dice, y sabemos, desde el 28, y sabemos, ese sabemos viene del versículo 27, ¿sí? Que dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención, hablando del Espíritu, dice del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por eso dice, y sabemos, eso es la voluntad de Dios, que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú y yo hemos sido llamados. Pero luego dice en el 29, porque a los que antes conoció, ¿cómo es que antes nos conoció? Aquí habla de una relación íntima, ¿verdad? De conocer a Dios, de que Él nos conoce porque tenemos esa relación. La parte de habla de la omnisciencia, ¿verdad? Que Él lo conoce todo. Dice, también que dice, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego dice en el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí vemos varias palabras, conoció, predestinó. ¿Qué significa predestinar? Literalmente está hablando de marcar, de designar, de determinar de antemano. Y Él lo había determinado de antemano, ¿verdad? Desde antes de la creación Él ya tenía su plan hecho para que todos fuésemos salvos, ¿verdad? Pero no todos quieren, eso lo sabemos también, ¿verdad? Pero Dios dice que a los que Dios escogió, los destina, ¿para qué? Para sus propios propósitos, para sus propios fines. ¿Y cuál es este fin? Conformarnos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito que Dios quiere, que seamos hechos semejantes a su Hijo Jesucristo. Dice la palabra de Dios que entonces, si la raíz es santa, ¿quién es la raíz? Jesucristo. Entonces, ¿qué son? Las ramas también son santas, dice la palabra de Dios. Tú y yo somos las ramas. Tenemos que vivir en una vida de santidad. Jamás vamos a ser igual que Él, ¿verdad que no? Pero estamos en ese proceso. Estamos caminando. Y vamos a ver en Mateo 5, del 3 al 10, cómo habla de este proceso desde la conversión. ¿Cómo es la actitud de un creyente? Debe ser, ¿verdad? Y sabemos que todo esto no lo tenemos todavía, pero estamos en el proceso, ¿verdad, hermanos? Vamos a ver las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo desde el 3. Aquí habla de Jesús que estaba en el monte, ¿verdad? Se sentó y empezó a hablar con sus discípulos. Tú y yo somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Bien. Y entonces dice que abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es ser pobre en espíritu? Es la persona que reconoce, ¿verdad?, que está en bancarrota espiritualmente. Que es imposible tener una relación con Dios. ¿Por qué? Por su condición pecadora. Ese es el pobre de espíritu, que reconoce que es pecador y que necesita, ¿verdad?, de Dios. Que necesita del perdón de Dios, que necesita de la salvación, de la gracia de Dios. No es por obras, ya nos ha dicho muchas veces el hermano, ¿verdad? Y lo hemos visto en la palabra de Dios, no es por obras, es por la gracia de Dios. Y dice que estos pobres de espíritu, de ellos va a ser el reino de los cielos. Pero también habla en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué están llorando? Muchos, ¿verdad?, se ponen a llorar y dicen, que porque Dios dice que los que lloran. ¿Pero por qué lloran? Por el arrepentimiento, porque están pidiendo perdón, ¿verdad? Por eso dice, serán consolados. Serán consolados. Se refiere al lamento por el pecado. Ellos lloran, ¿verdad?, para pedir perdón. Luego dice en el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí no habla de debilidad. Aquí habla de un dominio propio que Dios da al creyente, ¿verdad? Y dice que el que es manso, ¿qué va a tener? Recibirá la tierra por heredad. Pero algo muy importante, dice aquí bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? En el griego es makarios. ¿Qué significa? Afortunado. Bien librado. Dichoso. ¿Verdad? Aquí no es algo emocional, sino que el Señor dice, es bienaventurado el que tiene todas estas características. Los mansos, los que lloran, los pobres. Versículo 6 dice, bienaventurados, o sea, dichosos, bien librados, los que tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué significa esto de tener sed de justicia? Hambre y sed de justicia. Habla de una relación correcta con Dios. ¿Sí? Dice, ¿por qué? Porque ellos serán saciados. Van a estar satisfechos porque están haciendo lo correcto. Tienen una relación íntima con Dios. Y luego dice en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Hablando de los mansos, me voy a retroceder un poquito. ¿Recuerdan a Moisés? El Señor dijo que no había persona más mansa en la tierra. ¿Y cuál era el anhelo de Moisés? La tierra, pero no se refería a la tierra prometida, ¿verdad? Esa que estaba aquí, literal. Se refería a una tierra celestial. ¿Y cuál era el anhelo de Moisés? Mirar al Señor. De tal manera que él una vez le pidió y le dijo, Señor, quiero mirarte. Y el Señor que le dijo, no puedes mirarme porque todavía estás en pecado, ¿verdad? Dando mi versión, ¿verdad? Parafraseando. ¿Sí? Dice, pero te voy a permitir que veas mis espaldas. ¿Cuál es el anhelo tuyo y cuál es el anhelo mío, hermanos? Ver una vez al Señor. Una vez estar en la presencia de Dios. Y verle. ¡Wow! Yo digo, oh Dios, ese día que estemos en tu presencia, oh Dios. Decía el hermano en la clase, ¿qué vas a hacer? Cuando veas al Señor Jesús, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿te postrarás en sus pies? ¿O qué dirás? Y yo digo, wow, hay un canto que me fascina que dice, un gloria a Dios resonante. Es lo que voy a hacer, gloria a Dios, ya estoy aquí, ya estoy con mi Señor. ¿Verdad? Porque sí saben que un día vamos a estar con el Señor. Pero esto es muy importante lo que dice la Escritura, bienaventurados, dichosos, los que son misericordiosos. ¿Por qué? Porque Dios también va a tener misericordia de ellos, ¿verdad? Dice en Santiago 2:13, vemos que la retribución también es un hecho. Igualmente cuando oramos el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Qué le decimos? Señor, perdona mis ofensas, así como también yo perdono, ¿verdad? Nos comprometemos con el Señor. ¿A qué dice ahí en Santiago 2:13? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, el misericordioso tiene un corazón compasivo. ¿verdad? Para con los demás. Y si somos así, ¿qué dice Dios? Que también nosotros vamos a alcanzar misericordia de parte de Dios cuando lo necesitemos, ¿verdad? Porque seguido lo necesitamos, ¿o no, hermanos? En el verso 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué significa esto? Bueno, que no es rencorosa la persona, que es perdonadora, ¿verdad? Que no saca el baúl de los recuerdos. ¿Sí saben cuál es ese, verdad? El baúl de los recuerdos, que me acuerdo que me hizo hace tanto, hasta la fecha y el día y la hora, ¿verdad? La sabemos. ¿Qué quiere decir? Que todavía guardamos rencor ahí. Pero dice Dios que los de limpio corazón van a ver a Dios. Bienaventurados, dice, los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuáles son los pacificadores? Vamos al verso de ese mismo capítulo, el 44 y el 48. Pero os digo, estos son los pacificadores: amad a vuestros enemigos. ¿Es fácil amar a los enemigos, hermanos? Wow, ¿verdad que no? Pero Dios dice, si yo estoy morando en ti, yo te estoy dando el poder para que puedas hacerlo, ¿verdad? Dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, ¿sobre qué? Malos y buenos. ¿Y qué hace llover? Sobre justos e injustos. Entonces, hermanos, tenemos un gran trabajo, ¿verdad?, en nuestra vida. Pero Dios nos ayuda, Dios nos ha dado el poder, dice que recibiremos poder, entonces el poder está en nosotros, ¿verdad? Aunque Pablo decía, tengo el poder, pero el hacer, pero Dios es el que nos da el poder para hacer, ¿verdad? Entonces, bien, Dios nos capacita. Y dice por último, no, penúltimo, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a ver Santiago 5:10 y Lucas 6:22. Santiago 5:10. ¿Lo tienes? ¿Me ayudas a leerlo, porfa? Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. O sea, necesitamos, ¿verdad?, tener la paciencia, el amor y la paciencia. Estos son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Lucas 6:22. ¿Me ayudas? Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Por causa del Hijo del Hombre. Así que, hermanos, como dice ahí en este versículo siguiente: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Esa es la vida de un nacido de nuevo. No tenemos todo esto, ¿verdad, hermanos? Todavía nos falta mucho. Y vamos a ver otro pasaje, ¿verdad?, que a mí me gusta, pero a la vez me hace pensar. Y estaba yo analizando y decía: oh Dios, ¿cómo puedo hacer esto, verdad? Solamente con tu ayuda. Dice en el Salmo 1:1, vamos a leer del 1 al 6, pero voy a ir poco a poquito, ¿verdad?, compartiendo con ustedes este capítulo. Es un capítulo muy cortito. Y vuelve a decir la palabra de Dios: bienaventurado. ¿Qué dijimos que era bienaventurado? Dichoso, bien librado, afortunado. O sea, mejor que si te sacaste la lotería, ¿verdad? Porque esas son cosas terrenales. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores. ¿Qué significará esto? Bueno, que no se deja influenciar por el consejo de las personas que no conocen a Dios, ¿verdad? Y es bien fácil a veces dejarnos influenciar, y más si nos descuidamos espiritualmente, agárrate. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Aquí este capítulo nos habla de caminos, de personas, y nos habla también de destinos, ¿verdad? Primeramente habla del bienaventurado, que es el nacido de nuevo, ¿verdad? Ya no andamos en consejo de malos, ¿verdad? Ni tampoco andamos en camino de pecadores. ¿Qué quiere decir? Que tampoco hacemos lo que ellos hacen. Sí, ya no practicamos el pecado. Ahora vivimos una vida nueva, una vida diferente con la ayuda del Espíritu Santo. Y luego dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un escarnecedor? Es uno que se burla de Dios. Que se burla. Tampoco nosotros ya estamos ahí, ¿verdad? Sino que la ley de Jehová es su delicia. Y yo decía, bueno, ¿qué dice la ley de Jehová, hermanos? ¿Qué dice la ley de Jehová? No matarás, no cometerás adulterio. ¿Qué más dice la ley? No mentirás. Pero dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Por qué es nuestra delicia la ley de Dios? Porque sabemos que Dios es verdadero y que lo que dice es verdad. ¿Verdad? Él dice, no mentirás. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que nos hace daño en nuestra vida espiritual. No mentirás, no matarás, no cometerás adulterio. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, decía David, ¿verdad? Que era la palabra de Dios más dulce que la miel. Y así es para nosotros ahora la palabra de Dios. Sabemos que es verdad lo que dice Dios. ¿Qué pasa si yo me salgo de esa ley? El pecado siempre trae muerte, siempre trae desgracias. Y Dios quiere que vivamos una vida en santidad. Y luego dice que en su ley medita de día y de noche. ¿Se acuerdan cuál fue la instrucción que le dio a Josué, el Señor? Que meditara, ¿verdad?, en su palabra de día y de noche. Así también a nosotros, nos dice el Señor, medita. El que tiene el Espíritu de Dios, también medita de día y de noche la palabra, ¿verdad? Y luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo está un árbol plantado junto a la corriente de agua, hermanos? Bien verdecito, ¿verdad? Siempre tiene hojitas verdes y está vivo. Y luego dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Aquí hablando del fruto, estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Yo me puse a pensar, bueno, en lo natural, un fruto, es decir, un árbol da frutos, pero el árbol nunca está pensando, si es de naranjas, ¿verdad? No está pensando, ay, ya mero está mi naranja para comerme, la verdad que no. Entonces, el creyente que tiene al Espíritu Santo da fruto, es decir, da para los demás. La vida que vive en santidad es para los demás. Ese fruto del Espíritu que es el amor, es para los demás, pero casi siempre queremos que nos amen. Queremos que nos soporten, ¿verdad? Somos egoístas. Pero Dios dice que ese árbol, acuérdense que siempre cuando la Biblia habla de árbol, está hablando de personas. Dice que da su fruto a su tiempo. Y yo me fijo ahorita en las doctrinas, ¿verdad? Que casi la mayoría de predicadores hablan. Y más bien ellos recogen el fruto y se lo comen. Porque hablan para su propia cosecha. ¿Verdad? Pero los hijos de Dios dice que dan. Da su fruto. ¿Cuál fruto? El del Espíritu Santo, que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego viene la bendición, dice, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Es algo natural que Dios da. Es lo mismo que dice el Señor, primeramente busca mi reino y mi justicia. ¿A qué se está refiriendo con esto? Pues que Él venga y gobierne mi vida. Mi reino, dice el Señor, y mi justicia. Hacer las cosas de Dios. ¿Y qué dice? ¿Y todas las demás cosas qué? Vendrán como añadidura. Pero a veces queremos primero las añadiduras y no queremos que Dios nos gobierne. Porque sabemos, ¿verdad?, que sí, Dios trata con nosotros, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, pero también podemos apagar el Espíritu Santo, ¿verdad? Si no hacemos la voluntad de Dios, el Espíritu Santo dice que se entristece, se contrista y se hace a un lado. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que si dos no se pusieran de acuerdo, no podrán caminar juntos. Entonces, tenemos que ir de acuerdo, ¿verdad?, con lo que aprendemos de la palabra de Dios. Y ya lo que aprendemos, si Dios nos iluminó para entenderla, caminar conforme a la voluntad de Dios. Para que seamos como ese árbol que dice la palabra de Dios, que va a dar el fruto a su tiempo. Que su hoja no va a caer. Y entonces, como bendición, dice que todo lo que haga va a prosperar. Y luego vemos el contraste de los malos. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Ustedes conocen lo que es el tamo? ¿No? Bueno, mi mamá, yo me acuerdo allá en el rancho de donde era mi papá, tenía maíz. Y ella, cuando hacía viento, ¿verdad?, aprovechaba y hacía el maíz, lo pasaba de una canasta a otra. Y entonces llegaba el viento y le quitaba todo el tamo. El tamo es toda la basura. ¿Sí? Toda la basura que ya era inútil, esa no servía para nada. Así dice la palabra de Dios, que los malos son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio. O sea, siempre van a estar ahí derrotados, ¿verdad? Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ellos no van a estar ahí. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Aquí vemos de que Dios nos conoce a todos, tal como somos. Dice, mas la senda de los malos perecerá, se terminará, se acabará. Pero los que son bienaventurados recibiremos la tierra también por heredad. Dice Pablo en Filipenses 3:14, prosigo a la meta. Vamos a ver qué dice Filipenses 3:14. Decía Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿A qué se refería Pablo aquí? Prosigo a la meta. A parecerse a Jesús. A vivir una vida en santidad. A perseguir el premio del supremo llamamiento. Es lo que dice, vamos a ver, en 1 Corintios 10. 33. ¿Lo tenemos? Dice ahí en Primera de Corintios 10:33, dice: como también yo, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, Dios va a usar esos frutos que tienes del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que sean salvos muchos. El Espíritu Santo da frutos, hermanos. Y dice la palabra de Dios que nos examinemos a nosotros mismos, si estamos en la verdad, para no engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que examinarnos. ¿Qué tanto he avanzado? ¿Qué tanto el Señor me ha ayudado a avanzar? Porque Él dice que nos dio de su Espíritu Santo, dice, abundantemente. en Jesucristo? ¿Qué tanto he avanzado? ¿O estoy estancado? Me falta misericordia porque no comparto con las demás personas. Tú sabes que si no compartimos, ¿qué pasa? No ganamos almas. ¿Y se van a dónde? Entonces no tenemos misericordia, ¿verdad? Y Dios dice que si no tenemos misericordia, ¿qué dice? Tampoco Él va a tener misericordia de nosotros. Así que en cuanta oportunidad tengamos, hermanos, hay que compartir la palabra de Dios. Pablo lo hacía y decía él mismo: ay de mí si no predico la palabra de Dios. Ay de mí, en otras palabras, pobrecito de mí. Por eso es que debemos predicar la palabra de Dios. Y tenemos que proseguir a ese premio supremo de ese llamamiento para parecernos más a Jesucristo. Ese debe ser nuestro anhelo, hermanos, parecernos a Jesús. Porque las mismas personas nos ven. Podemos hablar, mira, bien bonito, ¿verdad? Y predicarles el Evangelio, pero más que todo eso van a ver nuestras vidas. Así que no solo se predica con la palabra, y principalmente en casa, hermanos, en casa. Ahí es donde tenemos un grande trabajo. ¿Dónde es más difícil predicar, hermanos? En casa. Porque nos conocen, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, proseguir, perseguir ese premio, como decía Pablo, ese premio del supremo llamamiento, es ser como Cristo. Ese debe ser nuestro anhelo. Dios nos capacita, nos dio de su Espíritu Santo, puso pastores, puso maestros para que nos enseñaran, ¿verdad? ¿Y con qué finalidad? Vamos a ver en Efesios 4:13. Desde el verso 11 voy a leer, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué finalidad? A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está hablando tanto para la edificación espiritual de la iglesia, como también para la edificación, ¿verdad?, numéricamente, para que crezca numéricamente. Dice: hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? Está hablando de carácter. Está hablando que debemos de tener ese carácter como el del Señor Jesús. ¿Y dónde principalmente? En casa, ¿verdad? Porque aquí podemos venir y aquí, pues bien bonitos que nos vemos, ¿verdad? Pero ahí en casa, ahí es donde está la batalla bien buena, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer como Pablo dice: hay que proseguir a la meta, al premio supremo, es decir, llegar a ser como Cristo. Dios nos capacita, ya vimos, ¿verdad? ¿De qué manera? Para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y sabemos que sobra del Espíritu Santo. Y es gradualmente, así que no te desesperes. Es gradualmente. Pero sí, si eres sensible al Espíritu Santo, pues Dios va a trabajar más rápido con nosotros, ¿verdad? Pero si Dios quiere quitarnos del... Él viene y habita nuestro cuerpo. Y dice el Señor: voy a sacar estas chanclas para afuera. Y tú no quieres, porque también está tu decisión, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Se contrista el Espíritu Santo y yo no voy a crecer, porque Dios quiere sacarme todas esas impurezas. Él quiere que seamos limpios. Él quiere que seamos santos, como Él es santo. Él quiere nuestra santificación. Él dice que es la voluntad de Él que seamos santos. Eso anunciaba Pablo. Eso predicaba Pablo, entre otras muchas cosas. Dios nos llamó y nos dio de su Espíritu Santo para santificarnos, para limpiarnos. ¿Y cómo es? A través de su palabra. Y dice en 2 Corintios 7:1. Así pues, voy a leerlo en otra traducción, Dios habla hoy. Dice, así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y en el temor de Dios, procuremos alcanzar una completa, ¿qué? Santidad. Eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Buscar, dice la palabra de Dios, el que es santo, ¿qué dice? Santifíquese más. Pero el que no lo es, ¿qué dice? Ensúciese más, pues. El Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, no tenemos que estancarnos, tenemos que ser dóciles al Espíritu Santo y tenemos que continuar adelante. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? Porque estamos en este cuerpo, tenemos luchas, tenemos muchos problemas. Yo les he dicho que lo más, o sea, Satanás es malo, pero la carne, hermanos, no, hombre, está peor. En serio, es la más difícil de domar. Dice la Escritura, nada más resiste a Satanás y ya. Pero la carne, wow, qué difícil, ¿verdad? Digo que hay tres enemigos muy grandes del cristiano, que es Satanás, el mundo y la carne. Y el más difícil es la carne. Pero bueno, Dios nos ayuda, ¿verdad? Solo que tenemos que ser dóciles al Espíritu Santo. Y bueno, es importante saber esto porque sabemos que un día vamos a comparecer ante el trono de Dios. Dice en 2 Corintios 5:10. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Porque es necesario que todos nosotros, ¿a quién está hablándole aquí Pablo? ¿A los puros corintios? No, ¿verdad? A todos los discípulos del Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué sirve un tribunal, hermanos? Para hacer justicia. ¿Sí? Dice, para que cada uno de quién. Aquí está hablando de los cristianos. ¿Sí? Reciba según lo que haya hecho mientras estaba donde en esta carnita, sea bueno o sea malo, es decir, todo trae retribución, todo trae un pago, todo trae un premio. El pecado, ¿qué es la paga? La muerte. Pero aquí dice de los cristianos, lo que hayas hecho con tu cuerpo, ya sea bueno o sea malo, ahí Dios va a juzgar. Vamos a comparecer ante el Señor. Y ahí el Señor va a decir, a ver, ¿qué hiciste con tu familia, con tu boquita? Yo le digo a los niños, cuidadito mi boquita lo que habláis, cuidadito mis ojitos lo que ves, cuidadito mis oídos lo que oís, y mis manitas lo que tocáis. Así que dice Dios que vamos a comparecer delante de Él. Pero Dios anhela que lleguemos o que nos parezcamos mucho más a nuestro Señor Jesucristo. Yo me quedo asombrada que Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Yo decía, wow. Imagínense que yo les diga, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Todavía no. Todavía no, pero él tenía su conciencia, ¿verdad?, de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces es necesario que nos examinemos. Es necesario que busquemos realmente ser verdaderos hijos de Dios. Es necesario que demos evidencia de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y está dando fruto. Sí. ¿Y el fruto cuál es, hermanos? Nuestro carácter, nuestras obras. Así como Jesús anduvo aquí en la tierra, hermanos, ahora nosotros seguimos sus pasos. Tenemos que hacerlo. Y no es un tenemos, porque es por gratitud, por lo que Él hizo por nosotros, hermanos. Ya nosotros es regalado, por eso decía Pablo, más que vencedores somos nosotros. Más que vencedores. Por eso dice, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo futuro, ni el porvenir, nada me podrá separar del amor de Cristo. Que así podamos decir nosotros también. Nada me puede separar de Cristo, ni los problemas, ni las circunstancias difíciles de nuestra vida, ni las enfermedades, nada. Que estemos firmes en el Señor, para cuando Él venga por nosotros, ya sea que muramos o ya sea que Él venga. Yo digo, qué bendición que estemos vivos y que el Señor venga y nos lleve. ¡Wow! Ya no vamos a sufrir muerte. Adiós, mundo cruel, ¿verdad? Como dice por ahí, ya nunca te veré, ya voy a estar con mi Señor gozando de su hermosa presencia. Entonces, hermanos, el consejo es, vivamos en santidad. Aprendamos a vivir en santidad, aprendamos a obedecer al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que dé evidencia de que realmente Él mora en nuestro corazón y reina en nuestro corazón. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, oh mi Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu paciencia, Señor, que tienes para con nosotros. Mi Señor, queremos dar esa evidencia. Tu palabra nos enseña que tú ya nos has dado ese poder para poder vencer esta carne, para poder vencer el pecado. Haznos conscientes de la gravedad del pecado. Ayúdanos a vivir una vida en santidad para que tu nombre sea glorificado, mi Señor, para que tu nombre sea exaltado. Te pedimos que pongas en nosotros, Señor, ese querer y ese hacer por tu buena voluntad. Nosotros estamos conscientes, Señor, de nuestra condición. Por eso necesitamos, Señor, que tú nos ayudes. Nos humillamos delante de ti, Señor, y te rogamos con un corazón sincero, genuino, que necesitamos de ti. Necesitamos de tu ayuda. Obra en cada uno de nosotros, Señor. Sé que tú lo estás haciendo, pero a veces, Señor, es lento por nuestra rebeldía. Es lento porque nos aferramos, Señor, a veces a esos pecados que tú quieres sacar para afuera. Que tú quieres limpiar el corazón. A veces son rencores, a veces son costumbres, cosas, Señor, que como dice tu palabra, manchan nuestros ágapes. Ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón por todo lo malo que hemos hecho, por nuestra rebeldía, por no ser sensibles a tu Espíritu Santo. Te rogamos que nos ayudes. Que nos bendigas, oh mi Señor, para vivir una vida en santidad, porque queremos un día, Señor, ver tu rostro y estar ahí. Y queremos, cuando estemos en tu presencia, Señor, en ese juicio, seamos premiados, porque tu palabra nos enseña, Señor, que el premio mayor va a ser, Señor, el mirarte cara a cara, el ver tu rostro. Así como Moisés, Señor, que no vio tu rostro, vio tus espaldas, pero después vemos en la transfiguración, Señor, cuando estuvo ahí con sus discípulos, Jesús dice que se transfiguró y que estaba ahí Moisés, Señor, viendo el rostro de Jesús. Así queremos, Señor, ver tu rostro un día. Y no solo eso, Padre, sino que también dice que tú nos vas a dar la corona de la vida. Gracias por esas promesas, oh Dios. Y no solo eso, sino que todavía, Señor, añadiendo a tanta bendición, tú nos vas a dar las recompensas. Ayúdanos a hacer lo bueno, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado, mi Señor, aquí en la tierra, a través de nuestras vidas, a través de tus hijos, oh mi Señor. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.